Roll. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que diría Roxana Rosael. Lo que pasa es que como todavía está en el disque seco, te lo digo yo, tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco, muy buenas. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas con Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos con Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Sé que te suena porque ya lo has escuchado por aquí, la estrenamos en su momento. Retumban las ideas en los sesos como una tormenta. Esto se titula Quemar por ti. De la muerte va por dentro reclamando la cuenta. Tema con el cual arranca este episodio sin número del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Solo quiero ver al despertar de mis... Eso es directo en internet para todo el pinche planeta. También en directo en internet en el 92.2 Norte Radio para Vitoria, Gasteiz. Calientan como el fuego mi cuerpo. Y a través de Rock Radio en Iruña, 88.3, y en Tudela en el 98.5. Que puede ser que nos estés escuchando en diferido en cualquier otra del el montonazo de FMs y otras plataformas online, estatales e internacionales que pasan las señales de tu programa el día que sea, a la hora que les da la gana. La serpiente inyecta su veneno. Y seguro, seguro que el día que te prefieras, a la hora que te dé la gana, en el lugar que más gusto te dé, eso lo estás haciendo a través del podcast. Esas son las maneras que tenemos de difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Galanda. Dejan quemar por ti, dudo mucho que se dejen quemar por mí porque los tengo aquí al lado y tengo un cigarro. Muy buenas, tenemos a Los Aceros en este, como os he dicho, Pequeño Ternasco sin número porque es un súper especial con Los Aceros celebrando esa reciente publicación hace un par de meses que está dando vueltas y que está empezando a funcionar tras la madrugada y ese concierto presentación que van a tener en Teruel este próximo sábado día 15 de noviembre. salto matar. Rock.com. Pues ya estamos en marcha, esto es Pequeño Ternasco, tu programa favorito, todos los días, ya lo sabes, a las 7 de la tarde, Hola Madrid, por un montón de lugares. Hoy, como os decía, Rosa no nos acompaña al control técnico, así que tengo que estar un poco al loro de todo, aparte de a mis habituales alaridos. Pero para nada, estoy solito en el estudio porque estoy muy bien acompañado. Estoy con Capi, cantante, voz, alma mater de acero. Muy buenas, Capi. ¿Qué tal? Buenas, Santi. Encantado. Y tenemos también aquí al nuevo componente de Los Acero, a Marcos, a la guitarra. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas, muy bien. Aquí encantado de estar en Sanper de Calanda. ¡Aupai! Infierno permitido. Esto tiene que acabar. Esto no tiene sentido. Pues como os decía, Acero van a estar presentando tras la madrugada este sábado 15 de octubre en Teruel, en la sala 101, que está en la, a ver que veo la dirección por aquí, la Plaza Bretón, número 3, en los bajos del número 3, a partir de las 6 de la tarde. Estará presentando tras la madrugada junto con la gente de Disonancia, a quienes de aquí agradecemos que hayan tenido a bien compartir con nosotros la publicación de este de la promo del programa de hoy, que es una cosa que la gente no suele hacer mucho, ¿no? Cuando el miedo se apodera de la... 15 euros en taquilla, 12 euros más gastos de gestión la anticipada. En el artículo que se publicará hoy cuando acabe este episodio de Directo Pequeño Ternasco, el artículo en el cual estará incluido el podcast de este episodio súper especial Acero, encontraréis el cartel con toda la información y también enlace directo a esa venta anticipada para si vivís en Teruel o estáis cerca o pensáis desplazaros para acudir a la presentación de Tras la Madrugada, pues podéis haceros con esas entradas anticipadas a 12 euros más unos céntimos de gastos de gestión. Está sonando, bajo mis palabras, Genocidio, que es el segundo corte, porque el primer corte es una intro detrás de la madrugada, y que curiosamente, Capi, creo que fue el último tema que grabasteis, ¿no? Básicamente, detrás de la madrugada. Sí, correcto. Teníamos ya casi todo el disco terminado, ya lo he contado alguna vez, y bueno, teníamos que sacar una canción hablando de lo que estaba pasando en Palestina, porque realmente lo pedía la situación, lo pedía también la idiosincrasia de Acero, ¿no? Porque nosotros siempre hemos estado ahí defendiendo las causas perdidas. Y más perdidas que estas pocas, ¿eh? Porque jodo, macho. Sí. Y así, pues, a la gente, a los desfavorecidos, ¿no? Las injusticias del mundo. Y no podíamos sacar un disco sin hacer mención de la terrible barbaridad que se está cometiendo ahí en Gaza y en Palestina. Vamos, que os quemaba las tripas, básicamente. Sí, un nudo en el estómago, pues como todo aquel que tenemos un par de dedos de frente para entender la situación. Un poco de corazón. Y un poco de corazón, sí, un poquito. Exacto. De corazón. También es bastante necesario, algo que parece abundar cada vez menos, entre la peña por ahí. En fin, cosas que pasan y que pasan tristemente y que encima pues no están teniendo solución ni inmediata ni nada, porque esta pantomima de alto el fuego, están matando a la misma gente o más que antes del alto el fuego, no se entiende muy bien, ¿no? Bueno, al final es lo mismo de siempre, el poderoso contra el desarrapado, ¿no? Al final es todo lo... Como se suele decir, no, si quieres saber de dónde viene una guerra, sigue el rastro del dinero, ¿no? Entonces, una primera potencia mundial en cuanto a economía y armamento, apoyada por otra potencia mundial, o la primera potencia mundial en ese aspecto, que es Estados Unidos, y con la inacción, vamos a decir inacción, no vamos a decir beneplácito, porque tampoco intuimos que haya beneplácito, pero inacción, desde luego, del resto de los países que no saben cómo hacer frente a estos dos descerebrados de presidentes que tienen estos dos países. Y ahí sigue estando la cosa. Bueno, que esperemos que se acabe cuanto antes mejor, pero yo difícil, no sé vosotros dos, yo difícil solución le veo, la verdad. Bueno, lleva muchos años ya enquistado. Coño, muchos años, siglos, vale, todo sí, empezó cuando... cuando invadieron o cuando el pueblo judío decidió volver a sus... Pero no, no, esto lleva desde que el hombre... Bueno, 2000 años llevan, vamos. Sí, desde que el hombre es hombre. Llevan pegándose hostias toda la vida. Bueno, la verdad es que por lo menos yo creo que sí que es verdad que aunque los países, los gobiernos no han hecho mucho, sí que se ha notado, sobre todo el mundo de la cultura y, ¿no?, y un poco en los medios, sí que se ha notado pues, una contraposición, ¿no?, y un poco de fuerza. Y bueno, nosotros ojalá tuviéramos más poder y más voz, pero con la voz que tenemos nosotros, pues orgullosos de haber hecho este tema y ahí quedará. Y bueno, y dar las gracias nuevamente a toda aquella gente que fue a manifestarse y paró la Vuelta Ciclista, no una, sino dos, sino tres, incluso la etapa final, ¿eh? Todo porque pues dejaba que corriera alegremente un equipo patrocinado por el gobierno de Israel, ¿eh? Pues si las instituciones no tienen talento, ya lo pone la sociedad. Los acero con esta canción y con que no es la primera que cantáis en favor de Palestina. Y ojalá sí que sea la última, ¿no? Podríamos cerrar este episodio con eso. O sea, ojalá fuese la última vez que tuvieseis que cantar sobre las injusticias. Pero bueno, habrá que ir pensando ya en una de Gaza, que es por lo siguiente que van a ir. En fin. Bueno, vamos a por cosas más menos trágicas, ¿eh? Que está bien dar voz de alguna manera o reivindicar o señalar las cosas que no se señalan en otros medios. Pero aquí hay un disco reciente, lo que decía yo, creo que la publicación fue el 12 de septiembre, pues lleva apenas 2 meses publicado. Un disco que nuevamente, al igual que el anterior vinilo, aquel con esos dos temas que por cierto están incluidos entre la madrugada, tanto Acaba de una vez como Más Fuego, lo hicisteis mediante Confrontin. Contentos, ¿no?, con cómo está funcionando esta estrategia de... Que además es que yo es de las pocas opciones que veo ya a la hora de plantearse sacar un disco, porque como los discos no se venden, pues esto al menos sí que consigues que la gente que lo tiene es porque lo quiere realmente, ¿no? Sí, bueno, a ver, realmente la música es una pena que ya no se escucha como se escuchaba antes, ¿no? Entonces sí que es verdad que sacar un disco es un acto, ¿no?, de romanticismo, de que digo yo, ¿no? De bueno, va, hay que sacarlo porque hay que sacarlo y para, sobre todo, aunque sea pocos, pues la gente que lo tenga, que pueda tenerlo. Pero ciertamente en las canciones muchas hemos ido sacando adelantos, como ya está haciendo todo el mundo, porque al final es la forma que se consume ahora la música. Yo creo que es una putada porque realmente no se valora igual la música como se valoraba antes, que tú te comprabas un disco, ¿no? Lo ponías en el coche hasta que te cansabas de escucharlo 10 o 15 veces y luego ponías otro. ¿Cuántos discos, cuántas letras nos habremos aprendido de memoria, de las bandas que nos gustan a puro de ponerlas? A puro de ponerlas, ¿no? Pero bueno, realmente estáis haciendo un mix de ambas cosas, ¿no? Porque sigue habiendo soporte físico en forma de disco, en este caso de CD, pero combináis con esos adelantos y esa nueva manera que tiene la gente de acceder y de consumir la música, ¿no? Creo que es una buena adaptación. Sí, a ver, también es verdad que tenemos detrás que hay que agradecer a Carcajada Records, que es la discográfica que nos publica, ya publicó La Muerte Está Echada y también han publicado este, que pues, nos ayudan, nos adelantan el dinero, ¿no?, haciendo el crowdfunding, ¿sabes? Que muchas veces un grupo sin tener algún apoyo es muy difícil sacar un disco también, o sea, ya no es que ni se vendan, es que necesitas dinero para sacarlo y luego necesitas dinero para rular, para comprar material. Y dinero y conocimientos, y es que no se puede acceder a tantos conocimientos, ¿sabes? O sea, no queda tiempo material, porque ahora mismo una banda que diga, voy a sacar un disco y no tenga la ayuda de nadie, prepárate, porque primero tienes que saber tocar bien. Tienes que grabar el disco. Bueno, eso parece que igual tampoco, ¿eh? Bueno, decentemente. Vale, venga, vamos a dejarlo. No vamos a entrar en virtuosismo, pero que suene bien. Que quien te lo registre te lo grabe bien. Hay que difundir ese disco. Para difundirlo hay que controlar de redes sociales y toda la parafernalia de estrategias y movidas que hay que menear. Hay que mover el disco en forma de conciertos, hay que salir a tocar también. Es que son demasiadas... Complicaciones. Sí, complicaciones. Problemas. No, yo me refería a demasiadas disciplinas, ¿no?, que controlar. O sea, no se puede manejar tanto. hay que buscar esa ayuda, ¿no? Y afortunadamente, pues, además, vosotros siendo de un territorio poco proclive a que haya este tipo de recursos, realmente, vamos a decir, no solamente suerte, sino también la cantidad de años y carretera y gente que os habéis encontrado en el camino, que al final, de una manera u otra, todo se ha reestructurado y así es como estáis ahora mismo funcionando, ¿no? Esto que comentabas, lo que Carcajada Records, Insolencia, Alternativa Manager, vamos, que también saben lo que también claro. saben de lo que están hablando, ¿no? También sí. se han comido lo mismo que os habéis comido vosotros. Se han echado un poco al lado en ese aspecto, pero han aprovechado toda esa experiencia para sí. ponerla al servicio, ¿no? Sí, sí, es una pasada, sí. Porque, hace falta más gente así que se implique con grupos que a lo mejor económicamente no son tan rentables, pero que tienen cosas que decir y que hacen buena música, yo qué sé, y sobre todo pues de aquí del medio rural, ¿no? Como están y fíjate, apoyando igual a los hasta los conviertes en rentables, ¿no? Claro, porque rentables cuando alguien empieza no es rentable nadie, ¿no? Claro, claro. Pero si les das la oportunidad, pues puede. También hay que tener uno. Hay que tener un algo, ¿no? Sobre todo cuando eres de primera, como en el caso de Calumnia, ¿no? Que es el caso más. Sí, sí, que conocemos más jóvenes y que ha sido una apuesta real. Hombre, vosotros sois una apuesta, no dejáis de ser una apuesta, pero vamos, una apuesta de 25 años de experiencia, ¿no? O sea, creo que ahí la cosa va un poco más fácil, ¿no? También hay una base de seguidores, ¿no? Una apuesta para reírte un poco, sí, eso sí que. Sobre todo si estás con el Alfón, te pasas bien. Hoy no has podido venir. Hombre, con ese. Saludo, Alfón. Con ese, no sé las canciones que nos van a entrar hoy, pero si estuviese en las Alfon, que probablemente nos esté escuchando, está ahí de guardia, atento, atento a todo lo que sucede en las carreteras de España, ¿eh? Un saludo desde aquí. Oye, vamos a escuchar, ¿qué canción queréis escuchar? Tenéis aquí todo el disco, deciros una que os haga. Vamos a preguntarle, que está hablando poco, al nuevo componente, a Marcos. Que tú no has grabado ninguna, pero como te las tienes que aprender para tocarlas, sobre todo de aquí a nada. ¿Cuál te sabe mejor o cuál te hace más ilusión tocar este sábado en directo, hombre? Hombre, las canciones ya las llevo desde este verano que ya empecé con ello, o sea, he tenido tiempo de aprendérmelas. Bueno, pues ¿cuál te hace más ilusión? ¿Cuál te sientes tú más a gusto? Pues, hombre, de las que vamos a tocar este sábado, yo creo que Tras la Madrugada es la que más me gusta tocar, sí. Pues entonces vamos a escuchar Tras la Madrugada, que es precisamente la canción que da título al disco y que encierra varias cosas tras el título, ¿no? Porque esa portada fantástica, que luego si quieres nos hablas un poco, nos puedes hablar ahora, Capi, de esa portada tan bonita, porque es preciosa, ¿eh? Esa loba, la ciudad en ruinas al fondo. Háblanos un poco, porque es la idea genérica del disco también, ¿no? Es la que da título al trabajo. Sí, bueno, la portada surge a raíz de la canción de Tras la Madrugada, ¿no? Pues que habla de esa loba, ¿no? Es la loba esta que atropellaron hace unos años por aquí, ¿no? Por la bueno, realmente no hablo de esa loba en concreto, ¿sabes? Es el lobo, la loba en este caso, es para mí es una metáfora de una persona, ¿no? Y en este caso es una loba que con experiencia, con como dice la canción, con un recio pelaje, que cubre marcas de antiguas heridas, ¿no? Una loba curtida que ha criado sus cachorros, ha criado su manada y que, pues bueno, se ha mantenido libre y salvaje, ¿no? Y entonces, pues es como una. Yo quería hacer una. Como una. Un homenaje, ¿no? Sobre todo a las madres, ¿no? Del medio rural, ¿no? Que trabajadoras, lo que han tenido que sufrir para luchar, para sacar adelante, pues. A su prole, a su familia y a todo lo que tenían alrededor, que era todo prácticamente. Y siempre, ¿no? Se ha llevado el mérito siempre el hombre, ¿no? En la sociedad machista y eso. Y bueno, pues la portada pues era transmitir eso, ¿no? Las ruinas, pues es una metáfora, ¿no? De lo que queda a tu alrededor, ¿no? Que al final es el medio rural, no hay nada, pero tú ahí estás. Y hay que seguir. Y siguiendo para adelante y con la mirada esa que tiene. Que la elegimos ya porque tiene una mirada, ¿no? Serena. Y bueno, pues ahí utilizamos IA, es verdad que no sabía. Lo intuía, pero no sabía. Sí, fue también hecho un poco con idea de transmitir en el disco lo que estamos viviendo, ¿no? Dentro de muchos años, cuando veamos esa portada, pues diremos, fíjate, es que en esos años es cuando empezaba la IA, ¿sabes? Y luego cuando fíjate, saber lo que se hará ya con la IA dentro de unos años. Entonces, IA, me gustaba también, mirando en el futuro, hacer algo con inteligencia artificial, que al final haces 20.000 pruebas. O sea, no es que dijera, venga, haznos una portada de puta madre chula. No, o sea, lleva un proceso de diseño, de selección y de trabajo detrás, de hacer muchas pruebas, copias. Y bueno, al final nos quedamos con esa. Y bueno, yo creo que a la gente le ha gustado. O sea, aparte ya del debate de la IA, no la IA, bueno, pero bueno, eso es otro tema ya. Eso en cuanto a la portada, en cuanto a la canción, ahí la tienes. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues como no podía ser de otra manera, en este pequeño Tarrasco súper especial con los Acero, pues las cuñas de coña también con los Acero, que tenemos varias, ¿eh? Esta no es la única que tenemos. La de la guillotina sí que es cierto que es la primera que hice, porque enseguida me vino a la cabeza. Digo, hostia, macho, esta escena con la guillotina. Aproveché hasta el corte de guillotina que ponéis al final de la canción, ¿eh? Está metido sí, al final sí, de la... ¿Eso cómo, de dónde sacasteis ese sonido? ¿Lo tuvisteis que recrear vosotros? No sé, solo Jean-Pierre tenía su banco de sonido. Hombre, Jean-Pierre, siendo francés, no va a tener sonido de guillotina, ¿no? Sí. Igual era real. Pues probablemente. Igual lo grabo, Lo que ya no creo que lo grabara cuando la Bastilla y todos aquellos acontecimientos. Es viejo, Jean-Pierre, ¿cuántos años? Bueno, vampiro. Aquí estamos con Acero, con Capi, cantante y alma mater. O sea, bueno, de hecho, desde los comienzos de Acero, ahora mismo, hoy por hoy, tú eres el que queda, ¿no? Del germen de la banda. Sí, al final, pues ya son unos cuantos años y desde que empecé, pues quedo yo solo. O sea, empezamos. Es que, claro, ¿cuándo empezamos? Te puede remontar. Finales de los 2000, vamos a poner finales de los. Finales del siglo pasado. Realmente en Codoñera, yo pues, con mi primo Enrique, que es que fue el primer batería Acero, pues hacíamos yo con una guitarra española y él con una caja de cartón, hacíamos ya versiones para divertirnos con 14 años. Pero eso no lo consideraría un comienzo. No, pero no cuenta, ¿no? Yo creo que el principio es cuando grabamos Rock de Pueblo, que es el primer disco que ya te consolidas como un grupo de canciones propias, porque antes pues sí que hacías canciones de versiones y tal, o no teníamos un disco con canciones propias. Y pues entonces estábamos cuatro, pues el José Manuel, el Lechu, David, mi primo Enrique, Kikacho, y yo. De esos cuatro quedo yo. Juan entró a los pocos años, o sea que es verdad. Hay un hecho curioso que vamos a aprovechar que te tenemos aquí, que vamos a repasar, porque a los Acero les cuesta miembros el grabar discos, ¿eh? Sí, sí, eso. Les cuesta miembros. Vamos a hacer un pequeño repaso. Acabas de nombrar a Lechuza. Lechuza creo que fue grabar Guillotina y... Correcto. Hasta luego. Y bueno, Manolo y Kikacho, Gran Humana también. También, con manos arriba, ¿quién se fue? ¿Santi o duró hasta...? Sigue no, buscando. Santi duró hasta el Made in Teruel. ¿Hasta el Made in Teruel? Ya, sí. ¿Grabó Made in Teruel él sí. ya? Vale, yo pensaba que había entrado a grabar ya... No, Made in Teruel lo grabó Marcelo ya. Claro, grabó Marcelo. Que luego... No me acuerdo ya. Fue grabar... tenía que mirarlo. Fue grabar La Muerte Está Echada y se fue Marcelo. Sí. Y ahora, pues, con este último disco... Churi también. Y luego pues eso Churi con el vinilo, el single vinilo. Sí. Y con este tras la madrugada se ha ido Juan. Es duro grabar discos de Acero, es duro, macho. El próximo que grabemos me voy yo ya. Ya se acabó la película. Bueno, el último disco de Acero, que el último que faltaba marcharse era yo. Y ya está. Bueno, en este todavía no te has ido. Y tiene bastante recorrido por delante. Que cojones, que no está ni presentado. Que se presenta este sábado día 15 en la sala 101 de Teruel a partir de las 6 de la tarde. Inician los conciertos. Disonancia abrirán. Entiendo que abrirán Disonancia para vosotros. Claro, sí, abrirán Disonancia, que es un grupo de ahí de Teruel. Que ya hemos coincidido con ellos tocando en Torre la Cárcel. Bueno, nos conocemos. Y la verdad es que buscábamos un grupo para que aprovechar el espacio, ¿no? Porque ya que tenemos la sala, entonces un grupo de Teruel para que no genere mucho gasto el poder tocar y que tenga una oportunidad. Yo hablamos con ellos y encantados, Disonancia, lo hacen de puta madre, es un para abrir, la gente que vaya pues va a encontrar un grupo que va a ser un buen grupo, ¿sabes? O sea, aunque digamos que no, a lo mejor mucha gente de fuera de Teruel eso no nos conozca, pero lo hacen muy bien y sobre todo pues eso, que son amigos, nos llevamos bien y hace falta, pues también a mí me gustaba, si hay oportunidad de sobre todo las bandas que tienen más dificultad para conseguir conciertos, pues ya que tienes el espacio, pues no coparlo todo tú. Esta sala 101, por cierto, me parece que vosotros la habéis inaugurado como sala de conciertos, ¿no? Con el anterior concierto que disteis allí. Creo no. que nos hacían conciertos ahí, ¿o sí? No, sí, se había hecho algunos. Sí, no. Pero es que yo solo tenía conocimiento del Alevoski, que de hecho alguna vez hablando con Fabián, pero hay algún sitio más para tocar, me hacía Fabián, no, Fabián F, el Alevoski. No hay más. Total, que ellos al final han acabado tocando también incluso en este de las cervezas que está todo decorado con los sudos, no me acuerdo cómo se llama ese. Ah, el Flanagan. El Flanagan. Está bien. Bueno, pues ahí, abriendo más garitos a los directos en la capital. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, presentación de Tras la Madrugada con Disonancia. Y obviamente, Disonancia abriendo para Los Acero, que son quienes presentan el disco, con un cartel. Estabas hablando antes de la inteligencia artificial en la portada de Tras la Madrugada. También le habéis aplicado la inteligencia artificial a ese cartel con bailecito, para anunciar el concierto. ¿Esto a quién se le ocurre? A ver. Bueno, esto la cabeza pensante. A ver, la cabeza pensante. Que estaba en ebullición. Estaba en ebullición ahí, no sé, pues a ver, por hacer algo pro batinas y tal. Lo hicimos para compartirlo en el grupo de cachondeo, el grupo que tenemos, ¿no? Y es carne de meme, ¿eh? Ahora pueden poner ahí una bachata, pueden poner lo que quieran, ¿eh? Y estaréis bailando reggaetón, de todo, estaréis bailando urban style ese. Bueno, sí, nos hizo gracia y le hemos usado de promo. A ver, simpático queda, yo dije, pero qué cojones está. Pero qué risión es esta. No, estaba bien, estaba divertido y gracioso. Bueno, más temas, colaboraciones en Quemar por Ti. Colabora Alfredo Piedrafita a la voz, que normalmente él suele colaborar siempre a la guitarra, pero entre que está con la lesión está en la mano, que no está ahora creo que está bastante mejor. Hablé hace poco con él y parece que ya empieza a tocar, pero el momento que se lo propusisteis, dijo que no puedo tocar, y dice no, que queremos que cantes. Sí, correcto, así fue. Bueno, a ver, yo ya sabía que cantaba y que lo hacía muy bien, ¿eh? Y ya sabía el registro que tenía y sabía que en esa canción pues iba a quedar bien. Entonces, pues sí, así fue. Como tenemos el contacto con Iker directo, porque es el que ha mezclado el disco, y Iker Piedrafita en el sótano estudio. Y bueno, también grabamos Más Fuego y Acaba de una vez allí. Y tenemos bastante trato y ya está, pues hicimos aquí. O como dicen los Porco Bravo, cuando presentan a Alfredo, el concierto dice, cuando se le llama, está, ¿no? Pues sí, aquí con vosotros lo mismo, ¿no? También sabemos que siempre está ahí al pie del cañón y allí, pues así surgió y la verdad que contentos. Un puntazo para el disco y esas cosas, pues siempre es importante, ¿no? Cuando sacas un disco que cuesta tanto esfuerzo, pues joder, que alguien como Alfredo te dé un empujoncillo, pues la verdad es que te reconforta, sí. Un disco que además ha sido grabado no en un solo espacio, en multitud de espacios, o multitud de estudios, o multitud de opciones a la hora de grabarlo, que habéis conseguido que quede una buena mistura, porque es que hay que decir que no solamente en el sótano, sino también en los estudios de Tarragona, los estudios de Xavi Moreno, cantante de La Fuga, por cierto, que también colabora en el último sencillo que habéis publicado, que es Hijos de la Rueda, e incluso también en OVNI Estudios en Asturias también han hecho algo, ¿no?, al respecto. Sí, a ver, está un poco multimezclado, sí, porque lo hemos grabado en tres partes el disco. O sea, primero grabamos dos temas en Ártica, en el estudio de Iker, luego grabamos tres más en el estudio de Xavi, en Tarragona, y esos tres pues se mezclaron en OVNI Estudio, por el Pablo Senator de Sacato. Y luego pues al año siguiente grabamos otros cuatro más nuevos, y estos ya los mezcló Iker para darle una continuidad a todo. ¿Y grabarlos también los grabasteis en Tarragona o los grabasteis también en Tarragona? Sí, con la producción de Xavi Moreno, que la verdad que se implicó mucho y que es un crack, la verdad. Lo recomiendo a cualquiera que quiera grabar un disco y quiera currárselo y que quede guay, o sea, ahí en Tarragona. Los aceros super tarraconizados, sí, últimamente. Sí. Super tarraconizados. Si viene uno más de Tarragona, ya no soy de Aragón. Ya. Está Héctor y está Jagger, que son de Tarragona. El cabrón del padre de Virrey es el rock, ya lo soltaba. Puso uno de los temas de Tras la Madrugada, no recuerdo cuál puso. Probablemente pusiera Hijos de la Rueda. Y ya le decía, bueno, Aragón, cuidado, porque han grabado en Tarragona. Héctor a la batería de los Apelos, Jagger, de los Apelos también, Jagger, ¿no? Jagger viene también, sí. Bueno, y bendita Tarragona, ¿no? Porque, bueno, seguís teniendo formación, pero en esta gira 25 aniversario tan sumamente dura, difícil, complicada, os han hecho. Bueno, incluso Héctor de Tarragona, batería, y tampoco pudo estar, y también vino otro batería de Tarragona también, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco esa odisea porque, habéis tenido que poner vuestra parte en esa gira 25 aniversario, lo que no está escrito. Nada, eso simplemente pues que teníamos la gira ya montada con los conciertos preparados y pues Héctor rompió el menisco y el batería. Y claro, pues batería con el menisco roto, pues un poco complicado. Y entonces pues teníamos opciones. A ver qué cosas más difíciles se han visto, sino que le pregunten a Lord Flipper. Nada, pues eso, y pues teníamos la opción de cancelar todo o buscar otro, un sustituto a la batería, y tuvimos suerte que estaba Sergi, que toca en Irreverentes, que son de Tarragona. Ah, Irreverentes, vale. Y bueno, pillando todos los músicos de Tarragona, arrancando Tarragona, venga. Le liamos ahí y él pues se tiró al barro y la verdad que se le ocurrió muchísimo y bueno, una experiencia muy chula también con él, porque es... Hemos hecho una amistad grande que ya quedará ahí. Y bueno, pues eso, tiramos para adelante, como siempre. O sea, esto es como un... Venga, ¿qué me pegas? ¿Una leche? Pues venga, pues me levanto y a ver si me das otra. Y a ver también si me de levantar. Es así. Por eso esta vez, cuando se fue Juan, cogimos a Marcos, que es de la Puebla de Híjar, que está aquí cerca. Porque digo, si cogemos otro ya de yo que sé, otro de Tarragona ya. De Tarragona o de Valencia ya. Nos tenemos que mudar ya. Tenemos que ir a ensayar allí. Bueno, oye, Marcos, aparte, ya que tengas a Campinante, ¿qué tal la acogida? ¿Qué tal? ¿Cómo...? Pues yo la verdad que muy bien, contento. A ver, al principio, pues eso, ya cuando me llamó para decirme a ver si quería tocar, pues sí que me apetecía mucho, pero claro, también hay que convivir, hay que ver qué tal... Nos llevamos y porque al final estar en un grupo no es solamente llegar y tocar, también pues eso, es convivir y... Además tú sabes de eso, porque estás en otros dos más. Ya. Sí, sí. Por eso, que lo principal es que hubiera buen rollo y que a pesar de ser los acero y tal, pues que estuviera a gusto. Claro. Y bien, de momento bien. Yo estoy a gusto y ellos parece que también, sí, ¿no? Sí. Obviamente, está el buen rollo. Hay que... Ahora hay toda una gira por delante que ahí se verá, ¿no? Pero hay que rodar. Lo que peor llevo es el ensayar poco, pero bueno. A ver, yo a Marcos ya lo conocía de antes y ya sabíamos cómo es, quizás. O sea, y sí que es verdad que también pues es un punto pues estar aquí cerca de ser del territorio, ¿no? Porque al final es que si ya se complica mucho. Y bueno, pues eso, ahora se aprendió las canciones de puta madre y ahí estamos poco a poco rolando con los en directo, ¿no? Porque eso siempre también cuesta, ¿no? Como dice Alfonso, quitarse el dedo del culo. Porque sobre todo canciones Ojo nuevas. Que le gustan las referencias anales a Alfonso, Alfonso. Es que es una cosa, chico, qué obsesión. No sabes tú bien. Yo voy con el culo preto, siempre que lo veo. Pero como me despiste, este me desflora, vamos. Bueno, oye, vamos a... otra de las canciones de que vayáis a tocar, porque entiendo que todo el repertorio, todo el disco entero... ¿lo tenéis preparado para tocar en directo el disco entero ya o solo unas cuantas canciones? Bueno, Marcos ya las tiene todas sacadas. No, bueno, sí. Todas. O sea, el nuevo aventajado, o sea, el resto del grupo no se sabe todas. Es el único Marcos que se las sabe todas. O sea, llega el ensayo y dice, ¿y está aquí? Bueno, pues una que os sepáis bueno, todos y que vaya a caer seguro este sábado, por favor. Las tenemos todas para tocar, pero claro, pues también al ser uno de cada punta y eso, pues también es difícil ensayar. Entonces, nosotros queríamos tener la para Teruel, tener más de las nuevas, pero bueno, pues tenemos en este caso, pues tocaremos, solo podremos tocar tres. Pues tocaremos Genocidio, Tras la Madrugada y también tocaremos... Las tienes ahí. Las tienes ahí delante. Quemar por ti. Bueno, pues bueno, hay Más Fuego también. Bueno, pues venga, vamos a escuchar la de Más Fuego, porque Quemar por ti ya la hemos escuchado, Tras la Madrugada también. Vamos a escuchar la de Más Fuego, que fue la primera de canción que publicasteis, de las dos que fueron en ese primer vinilo, que fuese en formato single extraño. Esta es la que está sonando ahora. La que está sonando ahora, pues la vamos a hacer sonar más alto y Más Fuego, a darle duro ahí. Capi, dentro de lo que es el rock como concepto universal, vosotros os identificáis e incluso abanderáis lo que sería el rock de pueblo. Y os juntabais a tocar en la plaza del pueblo. Fue encima de un remolque. ¡Casca! Y luego iremos al concierto, montaremos el follón. Sacaremos unos gritos de millares de Asalto, mata, radio, rock, punto. Con. He construido caminos para después encontrarme perdido. Aquí estábamos comentando el zasca de KPO a Ariel Roth. Y vamos a tocar el recatrón del pueblo y la plaza del pueblo. ¡Modorro! Estuvo bien, estuvo tan bien que no pude por menos que... A ver, fue, no, o sea, eso fue... Yo es que soy muy despistado, entonces yo no lo pillé, la verdad. Pues yo conforme lo vi, digo, otra vez que hacemos otra cuya aquí, pero rápido. No, no, fue un recorrido. Ya sé que no lo hiciste con esa intención, pero no, no, no. Yo viéndolo me dio muchísima risa, porque el otro sí que iba con la intención de que claro, tequila ya cantábamos esto, ¿verdad? El bulo, si lo hubiera pillado, casi mejor que no lo hubiera pillado, porque si lo hubiera pillado no hubiera sabido qué contestar. Así por lo menos que en un remol que tocamos, sí. Menos mal que era grabado, ¿eh? Y no en directo, porque si no cualquier cosa hubiese quedado ahí plasmada forever and ever. Bueno, aquí estamos con Capi, cantante y voz, lo tejo de los Acero, y Marcos, nuevo guitarrista de los Bajonagoneses, de los Puro Tarraconeses, se les puede empezar a llamar así, que este sábado 15 de noviembre está presentando tras la madrugada su último trabajo, décimo ya trabajo de estudio, ¿no? Sí, bueno, ya no sé, ya he perdido la cuenta, sí, ya. Sí. Entre trabajos de estudio, draft directo. Claro, es que el made in vaquillas no es en estudio, es un concierto en directo y además es en formato DVD. También. Bueno, DVD no, pincho. Que también fuisteis ahí bastante innovadores a la hora de elegir formato para ese concierto. Y salía yo también en ese disco. ¿Eh? Sí, en ese disco. Ah, ¿sales tú? Ah, pues claro, porque se subieron a cantar. Lo tengo que repasar porque no lo recuerdo. La canción era la de Amelio Cienido, mano. Escucha, bichito, un momento. Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Ahí hay un documento ya de... La primera vez que se subió al escenario con Amelio. Bueno, pues ahora ya una detrás de otra, empezando por este sábado 15 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, Disonancia y Acero presentando tras la madrugada en la sala 101 en la capital, en la ciudad del Torico, de 15 euritos en taquilla. Si quieres ahorrarte 3, la pillas anticipada, que nosotros te la vamos a poner muy fácil. Entrando en el... Además, creo que a la gente que pille la anticipada tenéis un detalle con ellos, ¿no? Sí, hemos querido, pues bueno, premiar a la gente que compre la entrada con anticipada, en este caso, pues con el regalo del nuevo CD, ¿no? Para incentivar un poco que la gente se anime a pillarlo anticipado. Y también pues un poco pues ciertamente pues utilizar los CDs para que la gente los pueda escuchar y se pueda llevar a casa. Alguno a lo mejor ya lo tendrá, pero bueno, si tienen dos, pues mejor, uno para el coche y otro para casa. Sí, hombre, y ahora para regalar. Eso, para regalar, que ahora pronto van a ser navidades, pues es un regalazo el nuevo disco de los Acero, sobre todo si a quien quieres regalar eres conocedor o conocedora de que gusta el rock. Y también que gusta. Con que guste el rock ya es un buen regalo. Además, se nota cambio de calidad de escuchar el CD a escuchar en Spotify. Se escucha con mejor calidad el CD. Sí, eso lo hemos comprobado. Pues no te voy a tirar la lata de cerveza porque salpicaría cerveza a los ordenadores. Has dicho Spotify aquí. pitido. Tendría que tener preparado un pitido. Pero no tengo preparado pitido porque, como no me sé autocensurar, pues entonces. Tienes que dar instrucciones antes de empezar. Y como lo de los invitados en el estudio tampoco es tan habitual. Hombre, todas las semanas sí que tenemos invitados, pero no aquí en el estudio. Siempre las entrevistas son por teléfono, que está muy bien, pero con los amigos presentes, en este caso de más amigos presentes, pues mola muchísimo, muchísimo más. Bueno, ¿qué más podemos decir de cara a este concierto? Hemos hablado del repertorio que va a haber, hemos hablado del precio de las entradas, hemos hablado de que la pilla anticipada va a tener de regalo SCD, que alguna sorpresa, algo más que incentive a la gente para ir, chicos, algo que tengáis pensado, o no se puede desvelar nada más. A ver. Vamos a dejar la incógnita ahí. La incógnita siempre sorprende. si ahora damos muchas pistas, luego ya la gente ya nos sorprende. Pero bueno, la verdad que, a ver, sí que podemos decir que va a ser, vamos a hacer varios conciertos en salas y este va a ser el primero. Entonces, pues que para nosotros va a ser especial tocar en Teruel. Además, la última vez que tocamos, cerramos la gira de los 25 años también en la misma sala, en Teruel, y al público ya le dijimos, bueno, lo que habéis oído ya hoy es la última vez que lo vais a oír, porque el próximo concierto, muchas canciones que habéis oído ya a lo mejor no las volvemos a tocar nunca más porque vamos a cambiar de repertorio. Claro, también habéis estado con un repertorio que era muy primigenio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces ahora pues volvemos a Teruel, pues, con esas canciones nuevas y ese repertorio, bueno, pues modernizado, digamos. Pues un muy buen motivo el acercarse a la sala 101 este sábado 15 de noviembre a partir de las 6 de la tarde a asistir a esa presentación de toda la madrugada. Nos estás diciendo. Bueno, también sí. Ver a Marcos como guitarrista de acero. Es que te me adelantas, Campi. Eso es lo mejor. Ver a Marcos nuevamente subiéndose con acero a un escenario en Teruel nuevamente, porque estabais comentando que fue en el Made in Vaquillas, que lógicamente. ¿Qué peña era, por cierto, la grabación? La peña Lancerrona. Pues otra encerrona para Marcos, pero... Esta vez tocando la guitarra, que lo hago mejor que cantar. Aquel día solo cantabas, vale, de acuerdo. Bueno, pues ahí estará Marcos, nuevo componente de Los Acero, a la guitarra. ¿Algún coro meterás o...? No. Lo de Marcos, si se calienta de la cosa, acero, igual me acerco a algún micro al final, pero... ¿El qué? Si se calienta al final, igual me acerco a algún micro a decir algo, pero... Parece en metal, principio no. No sé, de estas veces que agarra el Alfonso y se va, pues alguien tendrá que meter coro. Ahora... O se lleva el micro inalámbrico mientras se va a cagar, o lo que sea que se vaya cuando se va del escenario. Habrá que meter algún coro, claro que sí. Bueno, y yo qué sé, más cosas de... No nos va a quedar tiempo más que escuchar una canción por lo que veo aquí. Y como esa canción la he elegido yo, pues ahí se va a quedar. Ya no os dejo elegir más, os he dejado elegir unas cuantas. Hemos escuchado la que habéis querido. De fondo sí que lleva sonando todo el disco en todo momento. Ahora está sonando, por ejemplo, Dame Cuerda. Y no sé, ¿qué más cosas queréis añadir? Bueno, estabas comentando de que tenéis también más fechas planteadas. ¿Eso se puede ir adelantando algo? ¿Cuántos tendréis cerrados? Sí que tenemos todas cerradas, lo que no hemos anunciado nada, porque como son salas, pues ya hemos tenido varios problemas de cancelaciones de fechas, porque la sala te dice, no, es que tenía, ya sé que teníais la fecha cogida, pero no puede ser, porque dice que... Que es que ha venido un tributo, le vamos a dejar a ellos... No nos han dado más explicación, pero sí que han sido cosas de fuerza mayor, entonces... Pues como estamos ahí todavía, no nos atrevemos a anunciar por estas cosas hasta que no esté todo un poco más cercano, porque va a ser a la larga, o sea, vamos a estar en 2026, o sea, no va a ser venga, vamos a todos los fines de semana a tocar, sino que a lo mejor un concierto de mes. Porque quizá vais a bajar un poco el ritmo, sobre todo después de la extensa y dura gira de los 25 años. No, a ver, no bajar el ritmo, a ver, sinceramente... De periodicidad de conciertos. No es porque no queramos, sino es porque pues tocar en salas pues económicamente sale mal. O sea, al final ya sabemos cómo está la cosa, hay que pagar un alquiler... Tienes que poner una entrada, pagarte la promo, pagarte los porteros, el taquillero, no sé qué. Bueno, tiene un montón de gastos y luego pues la gente, pues, desgraciadamente en este país pues tampoco es que vaya mucho a ver conciertos en salas. Si va a un festival y se peta hasta arriba, pero conciertos en salas pues no suele ser rentable, entonces hemos decidido hacer conciertos concretos y no hacer muchos para no arruinarnos. Claro. Pero sí que, bueno, pues en sitios concretos queremos, pues estaremos, te puedo adelantar que estaremos en Sabiñánigo, en Huesca, estaremos en la de Corleone. También estaremos en Reus, en el Submarino, en Zaragoza fijo. Todavía tenemos la sala concretada, posiblemente sea en la Casa del Loco como la otra vez, pero todavía no está cerrado. Y luego pues también queremos ir a Madrid y poco más. Tampoco. Y lo que vaya saliendo, tampoco estáis haciendo. Bueno, sí estamos también, queremos ir aquí en el territorio, buscamos un sitio y como no, pues fuimos a Mazaleón, a la Argilaga, también nos estaremos allí en Mazaleón y presentando aquí en el territorio y en el Matarraña y poco más, ya te digo, con eso ya contento. O sea, podríamos hacer más, pero dijimos hasta aquí. Ya veremos cómo sale y luego si sale bien y la gente responde, pues ya, pues ya ampliaremos. Se mira de hacer más. Bueno, está sonando Canción sin título, el corte número 8 de Tras la madrugada, que es esta en la que yo me he permitido elegir la del comienzo y me he permitido elegir la del final, que es, no voy a decir que es la que más me gusta del disco, pero sí que entre las 3-4 canciones que más me gustan del disco. Además me entró enseguida desde la primera y con ella vamos a cerrar, agradeciendo enormemente que sigáis en la brecha, que hayáis venido hasta aquí, hasta San Pedro. ¿Que habéis estado alguna vez en San Pedro? Yo creo que sí, que sí. Tocando no. Tocando lo menos. Pero sí que yo, San Pedro, he venido en Semana Santa muchas veces. Mira, a ver, que si lo coge el testigo el ayuntamiento y nos contrata. La rompida, ya veremos a ver. Igual hay suerte. Suerte la que os deseo y la que os desea toda la audiencia. Y lo dicho, muchas gracias. A tope este sábado en la ciudad de Torico, en ese concierto presentación. Y hasta aquí llegó la cosa. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha. En tanto, esa transcación a la cascada y a jugar a la pala. Esto es Canción sin título. Estos son Acero. Sin título que vino.